Sí, el nombre específico es Streptococcus pyogenes. En realidad, esta es una bacteria que está todo el año, que tiene, digamos, hacia la primavera, sobre todo los meses más de septiembre, octubre y noviembre, aparece por una cuestión climática, aparece con más frecuencia, pero es una bacteria que data de mucho tiempo, no es una bacteria nueva, en ese aspecto no es como esas emergentes que por ahí aparecen, pero es una bacteria que se conoce el comportamiento, la gran mayoría tiene un comportamiento que comienza con la famosa faringitis o angina, como se le llama popularmente, donde la bacteria tratada en ese lugar, como se hace en gran parte de los casos, hay dos opciones que se medican, y después de otro estudio que hay, es lo que se llama el hisopado, que se toma una muestra de la garganta. Eso a nosotros se da un test rápido que en el 90% o ya 95% de los casos nos dice si está esa bacteria en un lapso de media horita, una hora, es un test realmente rápido. Y con eso vos lo empezás a medicar al chico y eso normalmente la evolución es favorable. Hay muchos casos de estos anualmente en la PRIDE que se solucionan muy bien. Lo que ha pasado acá, para que la gente se quede tranquila, es cuando esta bacteria, en vez de estar en fauces, básicamente se deposita, pero aparece en la piel. Son esas lesiones que tienen, de mayoría no son muy grandes, de un centímetro de diámetro, con pus. Y eso es lo que, estando esa bacteria en piel, llega a la sangre, la bacteria comienza a circular, pero ya no localizada, como en este caso que estaba, como te decía, en la garganta o en la piel, sino que circula por todo el cuerpo y empieza a tener efectos sobre riñón, sobre hígado, sobre pulmones, y eso es lo que termina generando una muerte que es mundial, porque está en Estados Unidos, esto no se ha podido modificar, que ronda el 20% en esos casos. Los nenes que presentan alguna angina o algo por el estilo, podríamos decir que no sería alarmante. Exactamente, es para controlar. Es para controlar, perfecto. ¿Qué es lo que todas las mamás hacen? O sea, cuando un chico está con fiebre, duele para tragar, siempre consultan al médico. Es una bacteria que está en un porcentaje altísimo, 98% aproximadamente, a partir de los 3 años en lo que es las amígdalas. En la piel puede estar antes, pero pocas veces se ve antes. Por eso que esta persona adulta le pasó esta situación. Quizá lo que es para tener mayor ojo y estar más atentos en casa es el hecho de que haya una lesión, como te digo, con pus, una lesión en piel, pero como te decía, como si fuera un granito de pus o como una lesión, como una escarapela, donde el centro está muchas veces limpito y está los bordes como infectados, están como amarillentos, como una costrita. Esa lesión asociada a fiebre es lo que hay que tener precaución y sobre todo consultar. Cuando tienen angina, que es recomendación general, no compartir sobre todo lo que es un vaso, el hábito de toser sobre el codo, esa sería una cosa importante. No chupar, o sea, un chico agarra, deja un lápiz, lo chupa el otro, un pedazo de pan que queda en la mesada, viene, lo come otro. Esos son los contagios. Y cuando la lesión está en piel, básicamente son todo lo que son toallas. O sea, hay que tener toallas individuales. Y el lavado de manos, como recomendación universal, sigue siendo muy importante en esto. Porque por lo que veo, no es... Es preocupante, pero no es alarmante. Sí, yo preocupante, no alarmante, a partir de que es una bacteria que se conoce, que conocemos los síntomas, que se sabe cómo tratarlos, que, digamos, en realidad se depende de esta alerta de los padres, que está bueno un poco hablar de estas cosas, que la gente esté alerta, consultar ante una situación de esta.